Estamos en los 57 minutos de las 20 horas aquí en los 97. Este es el musical más importante de la semana en Arequipa. En Nevada FM presentamos... El superlativo máximo.